Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Hola amigos, buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes en su programa semanal de jazz desde Radio Cartón en Guadalajara, Jalisco. Esta tarde, amigos, les tenemos un músico, un guitarrista de jazz finlandés, es nada menos que Jukka Tolonen. Jukka Tolonen es un músico que nació en 1952 y que ahorita ha de tener a más o menos aproximadamente 59 años de edad y al parecer todavía sigue con vida y ejerciendo su carrera musical. Vamos a empezar este programa abriendo con una pieza de Jukka Tolonen, una de las que más han agradado de él, y el tema que presentamos, con el que vamos a abrir la presentación de Jukka Tolonen, es la canción de Sunrise Samba. Thank you. Hemos escuchado, amigos, la primera pieza de esta tarde, el primer tema, Sunrise Samba, de Jukka Tolonen. Así que vamos a pasar otro tema más de Jukka Tolonen, uno de los temas también que más han gustado en uno de sus discos más recientes. Y el tema que vamos a presentar precisamente es Last Mohican. Thank you. Bien, amigos, hemos escuchado el segundo tema de nuestro invitado de esta tarde, que es el músico de Indonesia, el gran músico de Tuca, que ahora nos presentó un tema que se llamó precisamente Las Moican. Él, decíamos, nace en 1952 y él empieza a tocar a la edad de los 6, 7 años el piano, pero llega a sus manos una guitarra y deja el piano y se enfoca prácticamente ya de lleno en el dominio de la guitarra. Él empieza entre 1966 y 1967, a los 14 años ya empieza tocando la guitarra con un grupo que de harto Sotavalta en el Rogués, y también su primera grabación la hizo en 1967, y fue un disco que salió a la venta en los meses de 1969. Bien, amigos, pues vamos a presentar otro tema más de nuestro invitado, y el tema que ahora les vamos a presentar es Live in Pluto. Thank you. Bien, amigos, acabamos de escuchar el tema Live in Pluto con nuestro invitado esta tarde, que es uno de los grandes guitarristas de Indonesia. Bien, pues, Tuukka Tolonen, él también pues llegó también a formar su grupo finalmente, después de haber estado formando con varios grupos como, pues, como parte integrante de un grupo que no era el titular. Empieza finalmente a empezar a liderar finalmente con el baterista Vesa Adoltonen, quienes ellos fundaron el grupo que se llamó Tasabayan Presidenti, con el cual ellos viajaron y grabaron diversos discos, diversos álbumes a través de los años 1969 a 1974. Después, su tercer álbum, que se llamó Lumberland, el cual fue el número 7 de la lista final de los éxitos de 1972, y que le siguió también el disco también que se llamó Milky Way Moses, que también para 1974 también alcanzó el número 12. Tolonen también tocó en los álbumes de Thompson Valentine de 1970 y Five Four de 1971 para White Man. Bien, vamos a presentar ahora un tema más de esta tarde de nuestro invitado, Tuukka Tolonen, de esta tarde. Y, desde luego, el tema que vamos a presentar es con la titular de él como guitarrista, y el tema es Mountain Stream. Thank you. Bien, amigos, escuchamos Mountain Stream de nuestro invitado Tuca Tolonen. Tuca Tolonen, a los 19 años, pues, prácticamente ya logra hacer su primer álbum en el cual él liderea, y ahí empieza su fama ya como músico ya independiente o creador o creativo, vamos a decirlo así. Y es a partir de 1970 y 71 que se dispara hacia ya como un gran destacado músico de jazz, un gran guitarrista. Hizo su primer solo, Tolonen, con el álbum que se llama precisamente Tolonen, que fue grabado y remasterizado en 1971, mientras él cumplía ya los 19 años de edad. Más tarde, él sigue progresando en la música, también en la música, tanto en la música en la guitarra eléctrica como en la guitarra acústica, y también en el piano y otros instrumentos que le fueron que le fueron interesando para dominarlos y finalmente llegar a hacer música de varios géneros: música clásica, música de jazz, folk, blues y rock. De esa manera él logra gran fama en 1971 y llega a la final de la Broadcasting Company y graba el álbum del año en 1972. Se casa también con Taija Sipola, que fue, pues, era su novia pues de muchos años, y estudia piano y composición en la Sibelius Academy de Helsinki. Mientras él continúa formación de un registro de discos que finalmente lo estabilizan y lo ponen ya en el plano ya de los primeros guitarristas de Europa. Tolonen también hace un gran solo en Paratici, que es un sencillo que él graba para Rowley Baldwin en 1964, que en el álbum que se llamó 9K Rock and Roll, hecho tocando músicas también en una final de radio para por los 3 años subsiguientes. O sea, eso le ganó un contrato para tocar 3 años en una estación de radio. Traveling, también Presidente, que en 1964 es precisamente el año en el cual él se embarca a Estados Unidos, se hace una gira en Estados Unidos y finalmente dice, vamos a decir que triunfa también en Estados Unidos, se da a conocer en Estados Unidos ya finalmente, y es aceptado ya como uno de los clásicos jazzistas, guitarristas de jazz. Bien, vamos a presentar otro tema más de nuestro invitado Tuca Tolonen, y Tuca Tolonen nos interpreta ahora A Little Love Singer. Thank you. Bien, amigos, acabamos un tema más de Yuka Tolón, que se llamó Spring is Coming. Perdón, digo, es A Little Love Song. Enseguida vamos a presentar otro tema más, pero antes vamos a mandar saludos a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde de jazz. Estamos mandando saludos para Barbarita Córdoba, que nos escucha casi por lo general cada programa. Queremos mandar saludos también para los amigos que nos están escuchando aquí en la Rueda Cartonera, la sede de Radio Cartón. Y obviamente pues a todas las personas que nos están escuchando a través del internet esta tarde, este jueves de enero. Y vamos a seguir pues con la música, que la música que tenemos todavía es bastante. Y vamos a presentar ahora un tema que se llama After Tour. ¿Sí, verdad? After the Masquerade. Bien, acabo de escuchar, amigos, After the Masquerade, que es uno de los temas que tenemos preparados para ustedes esta tarde con el gran Yuka Telonen. Decíamos, este gran músico fue guitarrista, fue también pianista y, como decíamos, dominó también, dominó ambas guitarras, la acústica y la eléctrica, que acabamos de escuchar ahorita, precisamente una demostración de su gran dominio de la guitarra acústica. Él, decíamos, Telonen se va en 1985 a hacer un álbum, crea un álbum que se llamó Histérica, y después en 1985 también es llamado para trabajar con ABBA en un tour musical, pero declina debido a que al cumpleaños de su primer hijo, Dimitri, y esto pues lo lleva pues a dejar una oportunidad. No obstante, Telonen, como es un gran virtuoso, un guitarrista virtuoso, es también altamente respetado en su nativa Finlandia, también como es respetado y reconocido en Suecia, en donde él ha vivido por un periodo de muchos años. Vamos a presentar otro tema más de Yuka Telonen, y este tema que vamos a presentar ahora es East Meets West. Thank you. Hemos escuchado It's Mess West de Tuukka Tolonen, otra de las grandes melodías que tenemos prestadas para ustedes. Como ven ustedes, esta fue con su guitarra acústica. Tuukka Tolonen, como muchos músicos de jazz, de blues, llegó a tener problemas con adicciones. Él se divorcia por problemas hogareños y ese tipo, por tipos de adicciones, dos veces. Y él fue también, de los graves problemas que tuvo él, fue que apuñaló a su novia y fue encarcelado durante 27 meses por asalto agravado. Pero mientras él estuvo en la cárcel, él decidió, vamos a decir, reflexionar y cambiar su actitud y cambiar su vida. Él se dedicó, según cuentan sus biógrafos, a la vida, le dedicó su vida a Jesucristo. Y en 2011, él crea un grupo que se llamó Finish Hymns, un grupo que grabó también, que se llamó Yudán Leijona, o Leones de Judá, y crea un disco que se llamó, grabó himnos de la tradición crística. Y en sus canciones él toca el piano y ocasionalmente también está acompañado por otros instrumentos como son voces y otras voces. De esa manera él continúa con su vida de conciertos de música cristiana en piano y también con otro en compañía también de otros músicos y otros vocalistas. Para el 2 de mayo de 2014, el Tolonen, que hace un documental y una y que era también un CD, configurado para el caso de los jóvenes, para ayudar a los jóvenes, y fue una creación, un trabajo en jazz y con músicos también de rock. Las interpretaciones de Tolonen también son canciones que lograron llevar en otoño de 2014 a tocar la guitarra por la primera vez en muchos años y también en muchas ocasiones en el álbum que se llamó Soki Yo Bai Kari Paisamo, que fue en el mismo año en el que él empezó a recibir una pensión de las artes de los estados de Finlandia, que monitoreaba sus actividades como un creador y como un artista muy creativo. Así que pues recibió también ayuda de su país y eso lo ayudó mucho también a sobrellevar su vida, su nueva vida de vida cristiana. Vamos a escuchar otro un tema más que se llama Mountains. Thank you. Bien amigos, voy a buscar un tema, el penúltimo tema que tenemos para ustedes de Jukka Tolonen, que es Mountains. Jukka Tolonen, decíamos, empieza a recibir un apoyo por sus actividades artísticas de parte del gobierno de Finlandia, y de esa manera él se dedica pues a ser más creativo respecto a lo que es la música cristiana. Tolonen se involucra en el Salem Pentecostal Church de Helsinki, del Helsinki, y también se enrola también en el Instituto Local de Biblia. Para 1917 él empieza también a realizar ya música, a tocar ya con prácticamente con bajo y piano, y en diferentes conciertos de jazz que él participa con su grupo, que se llamó Rambling Jazz Quartet, allá en Finlandia. Para diciembre de 2019, Jukka Tolonen también alterna entre el bajo y el piano en dos conciertos en Helsinki, y celebra así el 50 aniversario del Tasavallan Presidenti, también con la participación de diversos compañeros de viejos grupos de viejas épocas, y también con nuevos miembros de bandas. De esa manera él lo hace una de sus últimas participaciones, precisamente celebrando 50 aniversario de su actividad musical. Nos despedimos amigos con el último tema de nuestra invitada esta tarde, Jukka Tolonen, y el tema con el que nos vamos a despedir es Wonderland.